el día a día de la cultura. Muy bueno el programa. San Cayetano busca laburo en una santería. Le prende velas al rey de la acera, mientras un bordiosero recita sus versos casi más hambrientos. ¡Qué letra interesante! Valentina Concetti. San Calle buscando laburo en la santería. Viste, lo que pasa es que es una banda que se formó en los 90, que no había laburo en esa época. Claro, estamos escuchando a Los Inocentes por Ahora. Inocentes por Ahora, sí, me suena. Sí. Un disco, una tapa negra, que con unos dibujitos en blanco. Sí, sí, ahora me acuerdo del disco. Sí, un discazo que ahora no se consigue por ningún lado. Agotado. Lo vi por Mercado Libre, que sale 130 mangos. No, lo voy a vender, yo tengo en mi casa dos, creo. Que me habían llegado a la tribu, lo voy a vender ya mismo. Están siendo publicados en Mercado Libre. Malo. ¿Alguien los quiere comprar? No, me encanta la banda, pero buenísimo, no sabía que valían tanto. Maravilloso. Porque no hay. Claro, Inocentes por Ahora es una, para mí, una de las mejores bandas under que surgió en los 90. O sea que ellos son grandes, los grandecitos, digamos. Si eran chicos. Y está por cumplir 22 años. La banda. De banda. Dije, arrancaron chiquitos, ¿sí? Cumplió 22 años de edad. Bueno, y es una banda de Doc Sud, integrada por los hermanos Rubén y Horacio Matesán. Tienen un solo disco, este que estaba diciendo Gustavo, llamado Ñácate, que tiene 10 temas que reflejan claramente la época que se estaba viviendo en la década menemista. Y llegaron a ser bastante populares, tenían un grupete grande que los seguía, tocaron en los primeros recitales que se hicieron por Walter Pulacio, también se fueron de gira como 3 veces a la costa, o sea, tenían una actividad muy movida hasta que en el 2001, que vino la hecatombe, se pudrió todo y los chicos medio que cortaron un poco con la banda, bajaron la actividad. Y sobre esto me estuvo contando Horacio, que es el guitarrista, que además es el que hace los dibujitos. Mirá qué bueno, que se encarga del arte. Y además nos invita porque vuelven a tocar ahora el 16 de noviembre en Avellaneda, en la Sociedad de Fomento La Crucecita. A ver qué nos dijo. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Horacio Matesán, guitarrista de Inocentes por Ahora. Contento de estar acá en Muy Bueno Programa. Y les quería contar un poco sobre la banda y sobre la fecha que vamos a hacer ahora en Avellaneda. Vamos a estar tocando el sábado 16 de noviembre a las 9:30 de la noche en la Sociedad de Fomento Crucecitas Oeste, junto con una banda de amigos que hace un tributo al Flaco Spinetta, que se llama Mario Eri y sus Paquidermos. El motivo de nuestra tocada es un poco festejar el mes aniversario de la banda. Este año cumplimos 22 colifas. Les cuento más o menos de la banda. Nosotros arrancamos en el 91 y durante los primeros 10 años hasta el 2001 tocamos mucho, grabamos un disco, Ñácate, y bueno, el 2001 medio que tiraron la bomba y junto con la crisis del país también se armó como una crisis nuestra y en lo que siguió de ahí en más. Estuvimos tocando, pero de manera intermitente y no como esos primeros años. La idea un poco ahora es retomar eso. Así que bueno, los invitamos a todos a esta fecha del sábado 16 de noviembre a las 21:30. Yo sospecho que vamos a ser bastante puntuales, es probable que toquemos primero. No se extenderá mucho más de las 10 para la gente que esté interesada en venir, la gente de Avellaneda, la gente de acá del Doque, del barrio. No vamos a hacer como aquellos años locos que arrancábamos a las 3 de la mañana. Esta vez va a venir bastante puntual la cosa. El que quiere puede venir a disfrutar, un lugar lindo, es una ciudad de Fomento, en un barrio lindo. San Martín 1710 es el barrio Crucecita, si no me equivoco, un lindo barrio. Están todos invitados, sábado 16 de noviembre, Inocentes por Ahora, para lo que guste mandar. Pero qué barbaridad, esa mala palabra está mal, no se puede. Están cobrando en este momento. Sí, qué bueno escuchar la banda de vuelta esta. Es muy lindo, hay mucha gente muy contenta. La voz del cantante también, Sí, yo le cuento que los dos se recibieron en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Mirá. Y además, en el tiempo que no estuvieron tocando, lo usaron para estudiar. Y Rubén, que es el cantante, se recibió de filósofo en la UBA, y Horacio de musicoterapeuta. Así bien. Que no estuvieron perdiendo el tiempo. No, para nada, sumando. Y ahora son un trío y tienen a un baterista que se llama Juan Contreras. Así que siempre eran cuarteto, ahora van a ser un trío, porque si no, no arrancan más a tocar hasta que aparezcan todos los que necesitan. Van a seguir parados 20 años más. Y no queremos que estén tocando. Y lo último que les quería contar es que, viste que se llaman Inocentes por Ahora. Sí. Bueno, ellos le quisieron hacer un chiste a sus fans y dijeron, vamos a tocar el Día de los Inocentes y vamos a hacerle alguna. ¿Y qué pasó? Los fans se enteraron de esto y le hicieron la broma a ellos. Y fueron tres nada más a verlo. Pobre, que terrible. La inocencia les no, manda. Después apareció otra vez. Claro. Después aparecieron todos. Pero bueno, al principio nadie. Qué interesante, buenísimo. Día de los Inocentes. Bueno, entonces repetimos, van a estar tocando el 16 de noviembre en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, San Martín 1710, Avellaneda, en el barrio de Avellaneda, a las 21:30 puntual. Junto a otra banda interesante que es Maribel y los Paquidermos Deluxe, que le hacen un tributo al Flaco Spinetta. 30 pesitos la entrada y barra barata. Así que si quieren saber más de Los Inocentes por Ahora, se meten en YouTube, ponen Inocentes por Ahora Music y ahí aparece este disco que lo pueden escuchar por YouTube directamente, no lo tienen que comprar. Bueno, pueden empezar a hacer una nueva edición de los discos, venderlos por Mercado Libre, van a ser un negocio fortunas. Increíble. Se van a poner el último. Una gran banda, Inocentes por Ahora. Gracias, gran banda. Gracias, Valentina. Muchas gracias a ustedes. Dijo una palabra, ahora sé por qué.